El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Son las 6:30 de la mañana de este 26 de julio del año 2016. Pensaba hacer la actualización el domingo o incluso pues ayer el lunes, pero bueno, como estaba esperando que se conociera el desenlace de algunas acciones que se estaban llevando a cabo, pues lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, si ocurre algo después, ya sabes que no hemos llegado a tiempo porque lo hacemos en el momento que lo hacemos. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo, como siempre, de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que este programa, junto al resto, pues son parte de Geopolítica en Radio Esperantia, que puedes escuchar a través del segundo canal de radioesperantia.com, a través de nuestro canal de vídeos de Radio Esperantia o seguir las actualizaciones en el blog habitual en esperantia.com y si lo deseas pues pones en la etiqueta Kurdistán que está marcado, ya os lo explicamos bien, pues puedes conocer desde el principio estas actualizaciones y así puedes ver la evolución que ha seguido este conflicto o estos conflictos que son varios. Desde la semana pasada ha habido movimientos no tan notables como en algunas actualizaciones, pero sí que han tenido algo que ver en el transcurso de los acontecimientos. Estamos viendo el mapa de Manbij, que es una ciudad que ahora mismo está a punto de caer, eso es verdad, bien, porque se marchan hacia aquí, hacia Al-Abab. Se marchan los efectivos del ISIS que hay aquí concentrados, no te podría especificar el número, y ya es la segunda ocasión que las SDF les han invitado a las fuerzas del Estado Islámico que abandonen la ciudad, que bueno, que es una tontería, pues están totalmente rodeados y bueno, pues estar pues perdiendo hasta el último hombre, pues no sé, no tiene mucho sentido. De todas formas, al principio, hace 4 o 5 días, les dijeron que no, que seguían pues combatiendo hasta el fin, pero ayer pues surgieron rumores de que sí que iban a aceptar. De todos modos, siguen los combates y de momento pues está la cosa más o menos pues ves, les quedaría pues el centro de Manbij y van avanzando poquito a poco por los barrios. Por aquí es complicado avanzar porque tienen las defensas bastante bien atrincheradas y entonces han optado las fuerzas de la SDF pues ir hacia el centro y están avanzando con bastante fuerza. Vamos a ir mirando los mapas, más o menos esto es lo que sería Manbij ahora, que es lo que estábamos viendo antes. Por aquí, por este barrio, pues están avanzando y por aquí, por el sur, pues también. Hay una pequeña guarnición que estaría pues en la, digamos, penitenciaría, en la cárcel, pero prácticamente están absolutamente doblemente rodeados y no creo que aguanten mucho. Un pequeño contingente de ISIS, pero todo esto están bombardeando tanto rusos como sirios, como americanos, y están pues poniendo las cosas complicadas al Estado Islámico, y o bien se retiran y se marchan hacia Al-Bab, como te dije, que es la idea, o aguantan hasta el fin. Sería una tontería y militarmente pues no tiene ningún sentido pues sacrificar hasta el último hombre cuando ya sabes que esa ciudad la tienes perdida. Vamos con más cositas. Esto es lo que ocurre en Gouta. Poquito a poco pues la bolsa de Gouta pues ya está subdividido en bolsitas. Aquí vemos otra y poquito a poco pues van los efectivos del ejército sirio. Ya ves por aquí las flechas, van avanzando y esta bolsa tardará en caer. El otro día me decían que, bueno, que el domingo ya habría caído. Todavía no ha caído, pero bueno, que están totalmente rodeados. Esto aquí en Gouta, ya lo ves aquí en el mapa, y es complicado pues poderlo mantener. Esto es Manbij, que me he ido para la radio. Esto también es Manbij, son localidades que van ocupando. Y esto sería la situación que tenemos ahora mismo en Alepo. Esto sería pues el barrio de Beniceir, que todavía pues tiene pues ese hueco para intentar subir estas fuerzas. Ya han subido por aquí lo suficiente como para enlazar con las fuerzas del Tigre que venían por en la carretera del Castil, Castle Road, Castelo Road, que vendría aquí, y esta sería la carretera y está totalmente tomada, fíjate, prácticamente tomada. Aquí estaría el barrio kurdo de Sheikh Massoud, que le sirve de tapón porque por aquí también están avanzando las fuerzas del ejército sirio. Lo tienen bastante complicado. Aquí lo vemos un poco más en grande. Sheikh Massoud, el barrio kurdo, barrio o barrio y medio kurdo, y los avances que están ya tomando pues esta carretera, que es fundamental. Por aquí tendríamos ya Efrin, ya lo ves, y aquí por las fuerzas del ejército sirio que rodean pues toda la zona al norte de Idlib, que sería ya todo esto. Esto lo vemos así un poco más en grande, cómo estaría la cuestión. Ves a Nadán, las granjas de Mala y, bueno, un montón de barrios que están siendo tomados. Aquí el castigo de la aviación siria y la rusa está siendo determinante. Además, antes de comenzar el programa, estaban bombardeando, decían que estaba temblando el suelo, pero constantemente desde hacía unas horas, porque se están empleando con fuerza. Ya están entrando los barrios del centro de Alepo, y con la carretera al Castle Road cortada, esta carretera, este paso, pues lo tienen bastante complicadito. Esto es un detalle que quería mostrarte. Lo que les queda desde la punta de lanza de aquí estaría Manbij, de la punta de lanza, pues hasta, digamos, lo más cercano del cantón de Afrin, 53 kilómetros exactamente. Una vez que tomen Manbij, que esté totalmente ocupada, pues seguramente la siguiente parada será Al-Bab. Y ya pues imagínate, supongo que el ejército sirio aprovechará la coyuntura, avanzará y fíjate, otro nuevo corte que les hacen al Estado Islámico. También otra opción sería pues avanzar en dos direcciones, hacia Al-Bab y hacia Yarabulus, pero aquí ya sabes que tienen el peligro de ser bombardeados por la artillería turca, que aunque están en medio de un golpe de Estado, purgas, etcétera, pues sigue siendo una fuerza todavía muy, muy potente. Esto lo tenemos en Ghouta, Damasco, ¿ves? Van avanzando poquito a poco y poquito a poco pues van acumulando fuerzas y puede ser interesante. Luego veremos otras zonas que también han ocurrido hechos interesantes, y nos vamos a el mapa interactivo, evidentemente, que me lío de vez en cuando. Lo vamos a poner así en grande. Lo que más me ha llamado la atención es que durante esta semana, ¿te acuerdas de Kinsiva o Kinsava, que lo he visto escrito desde las dos formas? Pues fue tomado hace pues un par de meses por el ejército sirio, después lo perdieron, después lo han retomado, después lo volvieron a perder, y ahora mismo las luchas, los combates están precisamente aquí en el medio de Kinsiva o Kinsava, que es importante para pues cerrar esta bolsa que decimos siempre, que están a punto, pues todavía no han cerrado pues el norte del ataque. Esto sería el norte del ataque, ¿lo ves? Ya todo controlado. Y bueno, estos son localidades, lo repito habitualmente, pero si te incorporas de nuevo, son localidades que están que tienen pues en los alrededores, están circuncidadas por varias colinas. Si tomas una colina, te haces con las cuatro o cinco ciudades que hay alrededor, y si la pierdes, pues te ocurre exactamente lo contrario. Más al sur, En Homs, déjame que mire, en Kazal ha habido pues un acuerdo, aunque últimamente pues estaba la cosa un poco rara, porque estaban comentando que los habitantes de Kazal estaban diciéndole a sus familiares que volvieran, que habían llegado a un acuerdo, pero luego ha llegado el ejército sirio, ha habido represalias y, bueno, pues más o menos parece ser que Kazal pues ha conseguido tomarlo, que estaría más al este. Más al sur, Pues prácticamente lo mismo, como es la punta de lanza hacia ir hacia Palmira, pues luego hablaremos cuando hablemos de Palmira. Esta es la bolsa de Gouta, cada vez ya ves más pequeñas, bolsas que se van, Daraya que está a punto de caer, Madaya, Zabadani, estas localidades que estuvieron durante mucho tiempo pues allí aguantando, pues prácticamente están ya con lo último que tienen. Y entonces es previsible que en pocas fechas, pues veamos que caen estas bolsas. Muy interesante también lo que está intentando hacer por aquí el ejército sirio, que es por aquí tenemos el Líbano, y están intentando pues cerrar toda la frontera de Siria con el Líbano. Por aquí estarían los altos del Golán, esta es la cuña donde está todavía el Estado Islámico, y por aquí pues más o menos no ha habido muchos cambios. ¿Te acuerdas que anunciaron una ofensiva? Pues la ofensiva se han quedado en nada porque ni han atacado y vemos prácticamente el mismo perfil del mapa que veíamos la semana pasada, o sea que ha habido pocos cambios. La única novedad quizá que han pegado un arreón para ver si pueden cerrar la frontera, sellarla entre Líbano y Siria. Es interesante sellarla porque aquí pues las fuerzas sunitas están intentando desestabilizar Líbano, pues hay bastantes chiitas, sobre todo mayoría chiita, cristianos también, drusos, etcétera, pero bueno, la mayoría chiita y cristianos sobre todo. Está Hezbollah, que bueno, son de los fuertes aquí. Y entonces, como intentaban desestabilizarlo desde Oriente Medio, Arabia Saudí, Qatar, incluso Turquía, pues de ahí la importancia de sellar la frontera para que no les salpique, porque Líbano está ahora mismo hecho un polvorín. Y puede ocurrir pues cualquier cosa. Y para asegurarse que no le salpique, pues evidentemente sellar la frontera es una idea bastante interesante. Nos vamos más al este y nos quedamos pues en lo que sería toda esta parte coloreada de verde, que era el New Syrian Army. El New Syrian Army, verás que tiene un pedazo de terreno grandísimo, pero bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría es desierto y controlan más bien poco. Siguen aquí empantanados en Al-Bukamal y en Al-Qa'im, en Abu-Kamal, pero todavía pues no han conseguido avances significativos. Siguen aquí, pues ahí pues atorados, sin poder continuar. Y bueno, al no tener apoyo aéreo ni apoyo de otros ejércitos, la OTAN y tal, que les prometió que les iba a apoyar, pero al final pues se ha quedado en agua de borrajas, pues están haciendo lo que pueden. Estas son las fuerzas iraquíes que ya están, pues fíjate, tocando ya la frontera con Siria. Esta sería la frontera con Siria y esto sería Irak. Muy interesante tomar Abu Kamal, pero bueno, sin apoyo aéreo, sin apoyo artillero potente, pues va a ser bastante complicado, porque aquí el Estado Islámico se la juega, porque esa es la ruta de Siria a Irak. Y bueno, perderla sería perder otro cordón umbilical de los muchos que ya van perdiendo. Aquí en Palmira ha habido un par de movimientos muy interesantes. Han llegado tropas iraquíes, sí, tropas iraquíes. Me preguntaban hace tiempo, en el caso de que tengan que entrar en Siria, pues mira, ya están entrando y bueno, están ahí operando tropas iraquíes, milicias iraquíes que están operando ya en Palmira, por aquí. Y aquí, pues a pesar de todos los intentos de alcanzar la ciudad de Tazmur, también Palmira, del Estado Islámico, pues todos han sido infructuosos. Además, aquí con la base aérea que tienen los rusos y también pues la base de tanques que tiene el ejército sirio, lo están prácticamente masacrando. O sea que estas bolsas, a pesar de que parezcan muy grandes, pues prácticamente zona desértica y en el desierto lo están barriendo. Las últimas noticias que tengo es así que lo tienen bastante complicado del Estado Islámico para intentar algún avance, pero ya ves, van como pollo sin cabeza. Intentando organizar ofensivas con coches bomba, con suicidas, pero bueno, parece ser que están tomando nota desde hace tiempo y los ven venir de lejos con el desierto, llaman a la aviación, a helicópteros y prácticamente pues aquí no han avanzado nada, incluso pues han retrocedido. Esto es una zona muy importante, petrolífera y gasística, y bueno, el ejército sirio va poquito a poco pues adueñándose de esta zona. Más complicación en Sucna, que es un poco la base, el tapón que les ha puesto el Estado Islámico, se han atrincherado aquí para evitar que hagan el enlace. Yo suponía, y además lo comento en el post de esperantia.com, que quizá, pues al llegar a tropas, pueden conseguir ensanchar este perímetro que les sirva de tapón, y también pues analizar a ver si sería posible pues atacar a Sugna y pues enlazar con Deir ez-Zor, que bueno, venimos comentándolo, pero de momento pues no se está llevando a cabo. Al este de OMS, pues siguen las bolsas chiquititas, cada vez más pequeñas, controladas, y aquí pues un poco la idea del ejército sirio es intentar cerrar las bolsas y evitar que te perjudique excesivamente pues estos contingentes del Estado Islámico en gris que tenemos allí, para evitar pues que nos hagan alguna cosita. En Deir ez-Zor, buenas noticias. Ha habido un montón de avances del ejército sirio, a pesar de todos los contraataques, ofensivas, intentos, etcétera, pero ten en cuenta que el Estado Islámico ya está muy presionado por aquí, por el nuevo New Syrian Army, el nuevo ejército sirio, y también pues al no poder enviar fuerzas, porque aquí también están presionadas por las SDF, y aunque no estén haciendo realmente nada, estas brigadas de las FSA pues están ejerciendo de tapón, y lógicamente pues teniendo aquí es un peligro y no pueden mover fuerzas alegremente, porque en cualquier descuido, si te ven que desproteges algunas zonas y que hay una oportunidad, pues te pueden atacar y sería complicado. Entonces están ahí un poco pillados entre los que les llegan de Palmira, los que les llegan desde el sur, luego hablaremos de Irak, que también les llegan fuerzas desde aquí, desde el este, y también pues lo que les podría llegar desde el norte y más el noroeste. Vamos más al norte. La base de Takba no ha tenido ninguna noticia. Guardas que tuvieron que avanzar, pero luego retrocedieron. Bueno, se ha quedado allí. Y nos vamos al norte. El corredor de Azaz no ha sufrido apenas variaciones. Aquí tenemos a David. Y lo que te decía antes, están castigando duramente a las fuerzas que hay en Manbij. Las fuerzas de ISIS les han ofrecido la posibilidad de marcharse, bien a Alba o bien a Turquía, pero han dicho que no en una primera ocasión. En esta segunda ocasión, hace pues unas horas, han dicho que sí, pero seguían los combates. Entonces me parece que se ha quedado en nada. Estos son bombardeos de Francia y de Estados Unidos, bombardeos que en el caso de Francia fueron ocasionados como represalia por lo ocurrido en Niza, pero bueno, tuvieron malas informaciones y atacaron a población civil, que bueno, fue un desastre. Fue aquí en Tokhar el bombardeo que tuvo lugar, un verdadero desastre. Entonces aquí pues yo tenía puesto prácticamente en el título las SDF toman o liberan Manbij, pero al final he puesto a punto de liberar Manbij, porque hay que ser honestos y escrupulosos en las noticias. No lo han tomado todavía, pero si se retiran las fuerzas del Estado Islámico, suponemos que Al-Bab o bien a Turquía, yo creo que hay bastantes posibilidades de que vayan hacia Al-Bab, pues caería la ciudad en poco tiempo. De todas formas, pues como hemos visto en los mapas fijos, les queda ya muy poco terreno. Por aquí el Estado Islámico sigue intentando pues ocupar zonas, atacar, etcétera, pero les es muy muy complicado. Y esto, pues el juego de ping pong que veíamos, pues hay avances, retrocesos, ofensivas, contraofensivas, pero más o menos esta casi media luna que vemos, media luna así un poco deforme, que vemos en el corredor de Azov, pues se sigue manteniendo, y hay hay movimientos, pero que no hay avances significativos ni toma de territorio que podíamos ver, por ejemplo, hace pues 3-4 meses, que fueron estas ofensivas, cuando los kurdos de Afrin, las SDF, pues consiguieron ya tener frontera con el Estado Islámico, se hicieron con toda esta zona, que el corredor de Azov llegaba prácticamente hasta Alepo. Fíjate, cortaron todo esto, etcétera, etcétera. En Alepo, ciudad, pues ya ves, está la cosa complicadilla. Ya te digo que las últimas noticias es que están bombardeando, pero a saco, sin piedad. Están atacando en la zona de Haidetán, que aquí hay pues un montón de granjas, como también en Malá, Aquí hay un montón de industrias y poquito a poco pues se van haciendo con ellas. Lo importante de todo, aunque parezca que no están avanzando, han conseguido algo importantísimo. Ahora mismo los rebeldes, que ahora hablaremos, bueno, rebeldes, que serían los terroristas de Al-Sham, ya no hay que decir Al-Nusra, porque se han cambiado el nombre, han dicho que han roto con Al-Qaeda, y ahora Al-Nusra se va a llamar Jabhat Fateh Al-Sham. O sea que Al-Nusra ya lo metemos en el baúl de los recuerdos y habrá que nombrarlos como Jabhat Fateh Al-Sham. Se cambia el nombre para que no los vean tan malos, supongo, porque los de Jabhat al-Nusra pues han estado pues cortando cabeza, haciendo barbaridades, y a lo mejor pues se piensan y cambiándose el nombre pues nos van a ver con otros ojos. Aquí, lo que te decía, lo importante, Jabhat al-Sham, a ver, Jabhat Fateh al-Sham, a ver si me quedo ya con el nombre, pues lo importante, el ejército sirio controlando esto, ellos, los terroristas que hay aquí, de Jabhat al, me acordaré, Jabhat Fateh al-Sham, Jabhat Fateh al-Sham, y los de Al-Sham, que también están, es otro grupo, aunque hay grupos diversos, pues estarían allí. Y hay que tener en cuenta que aquí no se está guayando, porque está totalmente cercado. Lo que les llegamos por Castle Road, pues ya ve, está todo totalmente tomado y es imposible ya que les llegue el suministro. Entonces ya balas, municiones, bombas, morteros, etcétera, etcétera, o ATGMs, misiles, pues ya no les están llegando. Entonces están con lo que les queda. Tienen que conseguir, como sea, intentar romper el cerco. Lo están intentando por aquí, lo están intentando por abajo, pero es imposible. Y aquí, pues más o menos, ya lo tiene controlado por el sur de Alepo. Ya más o menos han controlado el ejército sirio. Y lo que les queda, pues esperar. Aquí se supone que habrá también pues algún tipo de negociación para que se retiren, porque de todas formas, con falta de suministros, no les van a llegar ya más, pues va a ser prácticamente imposible aguantar un cerco, un asedio, y bueno, que es lo que lo van a tener bastante, bastante complicadito. Vamos a más al este, y aquí pues en Jasaka quería nombrarte algo. ¿Recuerdas que en Jasaka, pues había, pues estaba esta guarnición del ejército sirio, también tienen aquí, de hecho tienen un aeródromo, y bueno, las fuerzas Asajis, que serían pues como la policía de las IPGJ, de las SDF, pues han vuelto a tener enfrentamientos con varios muertos, con fuerzas de las National Defense Force, de las fuerzas auxiliares del ejército sirio. Esto parece que no va a terminar nunca. Ya ha habido pues tiroteos, combates con varios muertos. Y básicamente, pues esto es lo que tenemos en Siria. Nombres que nos tendremos que grabar para la siguiente entrega, pues a ver qué ocurre con Latakia, a ver si finalmente pues podemos decir que han liberado Manbij y si van hacia Al-Bab o se dirigen hacia Yarabulus. El corredor de Azad, de momento, pues no hay nada que contar. Y en Palmira, pues a ver si siguen ampliando este perímetro. Seguramente tendremos que contar que van cerrando bolsas y lo que queda pues en Damasco Countryside, que sería como la Damasco provincia o gobernación, pues veremos a ver cuándo se cierran completamente estas bolsas. En el sur, en Nara, que aquí pues sí que habría algún tipo de rebeldes, digamos, laicos, que buscan pues algo así como una democracia, que no son islamistas, pues quizá podrían proponer al ejército sirio, como ocurrió en algunas ocasiones, pues entregarse y bueno, buscar por medios pacíficos pues un futuro mejor para Siria. Pero veremos a ver lo que ocurre. Sigue la cuña esta en los altos de Golán con el Estado Islámico, y la aviación israelí pues sigue respondiendo a cualquier misil, pues bombardeo, bien por morteros, por artillería que les llega desde Siria. No se cortan ni un pelo. Nos vamos a Irak. En Irak la noticia más destacada ha sido pues un par de detalles que me han llamado la atención. Lo primero, Tampoco es que sea muy novedoso, pero ha habido pues atentados. Esta mañana ha habido otro. Ayer hubo dos, al mediodía y por la tarde, pues coches bomba, 20, 30, pues todo esto que ves son coches bomba y bombardeos. Siguen las protestas en las calles y lo que han hecho, han montado aquí una en Faluya, para evitar que les vuelvan a tomar la ciudad o que intenten cualquier ofensiva, están creando una zanja. Lo verás en el. Si entras en esperantia.com, pues hay una foto allí con la zanja que se llama Alsina, que van a rodear la ciudad para evitar que les lleguen pues vehículos, pickups, una zanja bastante amplia para evitar que entren. Es para asegurarse pues que no vuelvan a recuperar o que intenten recuperar Faluya. Por aquí pues continúan después de Faluya, Ramadi, quedan pequeñas bolsas y tal que te costará pues avanzando hacia la frontera con Siria y ya ves pues la presión que tienen los efectivos del ejército sirio aquí en Al-Bukamal, Al-Qaim, porque claro, ya saben lo que les llega por aquí, lo que les llega por el norte y lo que les puede llegar por aquí si se decide finalmente el New Syrian Army a atacar. Esto prácticamente la semana que cerramos ahora o que abrimos, como tú quieras, prácticamente no se ha movido esto, ya han conseguido enlazar, embolsar a esta parte del Estado Islámico y queda el gordo, que sería Mosul. Ya han anunciado que 80.000 aproximadamente efectivos de los kurdos de Irak, los Peshmerga, pues tomarían parte en la ofensiva de Mosul. Prácticamente ves que esto no se ha movido, lo tenemos prácticamente lo mismo y aquí pues exactamente igual. Todo lo que ves aquí al norte son bombardeos, coches bomba en comisarías, el ejército de Turquía, que lógicamente pues los turcos del PKK pues siguen ahí peleando una guerra con Turquía, que está prácticamente pues como quien dice, empezando verdaderos desastres de ciudades y bueno, esto no tiene pinta de acabar. En Turquía, ya te comenté lo del el intento de golpe de Estado, que luego se convirtió en un golpe de Estado, las purgas de Erdogan, es que se está quedando pues prácticamente solo, militares, jueces, profesores, periodistas, están encarcelando un montón de gente. Y esta la última noticia que está intentando hablar con la oposición, toda menos los kurdos, para cambiar la constitución o crear una nueva constitución. Es bastante preocupante la deriva fundamentalista de Erdogan, porque cualquier cosa que ocurra en Turquía, pues tiene mucho que ver pues con lo que vayamos viendo en Siria, en Kurdistán y en los avances de cualquier fuerza. De todas formas, estamos observando que desde el intento de golpe de Estado, Turquía, a pesar de que sigue apoyando a sus rebeldes terroristas, pues ahora, como están más ocupados en resolver los problemas internos, pues se nota pues menos apoyo, aunque aquí en Latakia siguen dándole pues bastante apoyo, aunque aquí en Alepo pues prácticamente ya los han dejado a su suerte. ¿Qué te decía? Los atentados de Irak, preparando un poco a ver qué ocurre en Mosul, y aquí pues siguen avanzando poquito a poco y muy lentamente, pues intentan pues ir avanzando. Son pequeños avances que prácticamente son imperceptibles en el mapa, pues al sur de Kirkuk, que al oeste de Erbil, al sur de Tuzkurmatu, pues intentando avanzar y cerrar esta bolsa que tiene todavía el Estado Islámico. Creo que no me dejo nada, así que vamos a pasar a Yemen. Yemen, lo tenemos por aquí. Voy a cambiar de mapa porque así lo vamos a ver. En Yemen han ocurrido un par de situaciones bastante interesantes. Ya sabes que en Kuwait estaban teniendo lugar unas negociaciones, a ver si por fin de una vez pues se conseguían un alto el fuego, pero se ha quedado en nada, en agua de borrajas, como vulgarmente se dice, y siguen los encontronazos. Están la coalición de los saudíes, que prácticamente se está quedando pues solos. Ahí también, según se ha comunicado, israelíes. Y en una base aquí en Hizan, pues hace un par de días, pues un misil de estos Tochka, pues acabó con la vida de decenas y decenas de efectivos. Se habla de algún israelí que murió, sobre todo saudíes, y han amenazado los Houthis, Ansarullah, han amenazado que si no se llega a ningún acuerdo, que van a empezar a bombardear sin cortarse un pelo todas, y han dicho todas, las ciudades de Arabia Saudí. De todas formas, aquí en la frontera de Yemen, con lo que está controlando Ansarullah, los yemeníes, en Yemen, Arabia Saudí, le están dando pues bastante caña. También hace un par de días, pues cinco militares de guardias de frontera murieron también, pues ataques de los Houthis, y ya lo hemos visto en multitud de ocasiones hasta hace unos meses, pues que llegaban allí y bueno, pues son valientes, son mercenarios, son guerrilleros, están acostumbrados al terreno, un terreno orográficamente muy complicado, y que el ejército saudí pues no es de lo mejorcito que hay. Entonces le están dando bastante caña. Veremos a ver cómo van avanzando los acontecimientos y siguen los bombardeos y los encontronazos. Aquí pues tenemos a Al-Qaeda, tenemos a el Estado Islámico y también pues la coalición saudí y lógicamente pues Ansarullah, los Houthis y el gobierno de Yemen. Bastante complicada la situación. Pero veremos a ver las próximas semanas cómo se van desarrollando los hechos, porque esto promete ser bastante bastante complejo. Si se consigue llegar a un acuerdo, pues a ver qué tipo de acuerdo, a quién favorece, quién deja de favorecer y cómo al final se lo van montando en zona, porque Arabia Saudí tampoco puede permitirse el lujo de tener allí al sur de su país o incluso zonas ya dentro de su país, Hidrán, por ejemplo, pues provincias que prácticamente son un caos y están tomadas por los Houthis, bien en su totalidad ciudades o bien pues bases militares, etcétera. Y a pesar de que tienen supremacía aérea, pues no consiguen avanzar. Me voy a lo que ha ocurrido estos días en sobre todo Alemania, ya sabes lo de Niza, pues el desastre que ya lo comentamos y lo que ha ocurrido pues estos días en Alemania con ataques en varias ciudades que bueno pues no apuntan nada bien. Pero me gustaría aquí comentarte un par de digamos, razonamientos de dos imanes. Josin Druche es imán de la ciudad francesa de Nimes. Me la he apuntado aquí porque son nombres medio complicados de memorizar y además hay frases textuales para que lo tengas claro. Josin Druche es imán de la ciudad francesa de Nimes y es candidato, o era candidato, ahora ya no, para el cargo de rector de la Gran Mezquita de París. Este señor ha decidido desvincularse de la comunidad musulmana francesa. ¿Y por qué? Porque muestra su rotundo rechazo a, y esto abrimos comillas, las instituciones incompetentes que no dejan de repetir que el extremismo no existe. Se está refiriendo a los wahhabitas salafistas. Y continúa, dice que continúan ignorando que el odio se ha convertido en el elemento clave del discurso islámico y que no han querido hacer ninguna declaración sobre los atentados perpetrados por el autodenominado Estado Islámico. Más al sur, en Niza, pues otro imán, también suní, Abdelkader Saduni, es un imán suní de origen argelino que desde hace varios años predica la ley de Alá en Francia. Pues este señor ha culpado a los franceses de la matanza yihadista en Niza y para él, que esta ciudad francesa sea la capital europea de los combatientes extranjeros del Estado Islámico, pone de manifiesto el fracaso de Francia con el Islam. Abrimos comillas, en la mayoría de los casos se trata de personas que tienen todas las comodidades y nacionalidad francesa. Y sin embargo, deciden abandonar este país para participar en un conflicto armado, poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia. Esto demuestra el fracaso de la política francesa hacia el Islam, dice. Y continúa, Y aquí pues está de acuerdo más o menos con el otro imán que comentábamos, el de Nims, que dice las reacciones son reales, frente a ellas hay que erradicar el fenómeno que las genera, sentencia. Y en este sentido ha asegurado que entiende que no tolera el Estado Islámico. Dice, es una identidad violenta y fuerte, por lo que atrae a muchos jóvenes. Dice, antes de manifestar, que las leyes del Islam van a ocupar espacio en las mezquitas y en la sociedad sin pasar por el terrorismo. Y para acabar, coincide con el imán de Nims, que dice que sería necesario evitar que se siga financiando a estas alturas. Todo el mundo sabe que Qatar y Arabia Saudí han financiado Daesh. Dos imanes, dos puntos de vista, pues en algunos puntos cercanos, en otros diametralmente opuestos, pero bueno, que nos pueden dar una visión desde un punto de vista distinto de lo que piensan por los que están metidos en el ajo. Y sobre la Alemania, pues ya sabes que hubo pues el acuchillamiento en Augsburgo, también pues prácticamente pues todo ocurrió en el sur, en Baviera, también en Múnich, que se puede decir taxativamente que el tiroteo de Múnich por un germano iraní pues no ha tenido nada que ver, se le fue la olla, y bueno, pues las causas no hay que pues achacarlas al islamismo, al fundamentalismo islámico, etcétera. También pues el acuchillamiento de una mujer embarazada polaca, también por la zona, que hirió a otras dos personas, la inmolación de me parece que era Augsburg, que ahora no recuerdo, déjame mirar, a ver, que lo tengo por aquí, y así por lo mismo. Ten, ten, ten. Würzburgo, el acuchillamiento, Reutlinger, el acuchillamiento. Würzburgo fue lo del hachazo a los turistas chinos taiwaneses. En Ansbach fue el... ¿Qué pasó en Ansbach? En Ansbach fue lo del la detonación de la bomba, de pues todos relacionados con el Estado Islámico, excepto el de Múnich. En Ansbach apareció el vídeo, en Würzburgo apareció el vídeo, y Reutlinger... pues desconozco si ha aparecido el vídeo, pero bueno, son todo pues los mandatos del Estado Islámico para acuchillar. Por cierto, tengo que publicar esto, que lo pensaba hacer antes y al final pues no lo he hecho. Y pues prácticamente nada más, también preocupante lo que está ocurriendo un poquito más al norte de Alemania, en Polonia, porque en Cracovia pues se va a desarrollar durante toda esta semana las Jornadas Mundiales de la Juventud, con miles de peregrinos, y en Lodz, que a ver si lo veo por aquí, pues han detenido a un iraquí que tenía una bolsa llena de explosivos. Una mochila, han sido los perros detectores de explosivos los que lo han detenido, y supongo que era para cometer una masacre, no, que no era para, pues no sé, un presente para la Virgen de Cracovia, la que no recuerdo ahora cómo se llama, pero hay una Virgen bastante famosa, la Virgen de... no lo recuerdo, pero tiene un nombre que además uno de los anteriores papas, Juan Pablo I, pues la venera bastante. Entonces, preocupante. Veremos a ver qué ocurre esta semana, esperemos que no ocurra nada, y lo que te digo, pues nada, hay que tomarse las cosas como son. Tenemos el problema de los refugiados, pero bueno, creo que no hay que dejarse llevar por esa polarización de los refugiados son muy buenos o los refugiados son muy malos. Son cosas que están ocurriendo, son los gobiernos los que tienen que resolverlo, y serán las urnas, los ciudadanos, los que les premiarán o los castigarán. Veremos a ver lo que ocurre, que estoy viendo demasiada polarización, y prácticamente cualquier cosa que ocurre, pues esperando que sea un atentado o sea simplemente un accidente, o sea, un caos, bastantes tiempos caóticos que estamos viviendo, y que no los veo muy, muy allá a la hora de centrarse y poder pues discernir pues lo que es una cosa, analizar, hacer un análisis, etcétera, que muchas veces por los árboles, como vulgarmente se dice, no nos dejan ver el bosque. Y nada más, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que este encuentro digital puedes verlo en el apartado de vídeos de en Radio Esperantia, también si lo deseas, pues, puedes seguirnos a través de las cuentas que tenemos en Twitter, @franjota y @radioesperantia. Si deseas comunicarte con nosotros, radio@esperantia.com. Y aquí, pues, te recomendamos, si te apetece que sigamos actualizando este tipo de programas, pues que esto requiere un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo, de preparación, que esto no es, como vulgarmente se dice, soplar y hacer botijos, que lleva una preparación de mapas, información, documentación, todo esto. Entonces te estamos pidiendo que, aunque sea pues un dólar o un euro, tienes la cuenta de PayPal, te vas ahí a radioesperantia.com, que lo tienes ahí, pues claro, radioesperantia.com, vas allí, verás ahí pues donaciones, y simplemente pues entras, que quieres, tienes un dólar, pues un dólar, tienes un euro, que puedes más, más, pero esto pues nos va a seguir ayudando, porque nosotros tenemos que pagar licencias para la radio, tenemos que pagar servidores, tenemos que pagar streaming, es una pasada lo que hay que currar, y luego también el trabajo que lleva este tipo de programa, así que te agradeceríamos mucho, que muchos nos dicen, oye, ¿no vas a actualizar? Pues muchas veces digo, ¿para qué lo voy a actualizar? Si es que luego pues precisamente este esfuerzo, como no se puede monetizar, que me han preguntado, oye, ¿por qué no lo monetizas en YouTube? YouTube no permite monetizar pues cualquier vídeo que hable de conflictos bélicos, eso está en sus políticas, entonces me es imposible. Entonces, claro, pues apelo a tu criterio para que, pues que tienes un euro, tienes un dólar, te vas ahí al apartado de donaciones de radioesperantia.com, que lo verás ahí, donaciones, te vas allí. Un dólar, que tampoco es tanto, un euro. Pero fíjate, si unas cuantas personas de los que ven el vídeo semanalmente, pues aportaran un dólar o un euro, pues sería interesante para empezar a plantearnos pues otro tipo de panoramas. También @radioesperantia para seguirnos en Twitter, y tenemos este hashtag que no se está utilizando porque veo que dejáis los mensajes en los vídeos, me parece muy bien, pero está este hashtag @georadioesperantia, pues si quieres dejar alguna información. Tienes en esperantia.com toda el texto con fotos y un poco pues el desarrollo de estos vídeos, y si te vas a la etiqueta Kurdistán, que lo tienes en cada uno de los posts, pues podrás conocer, como te dije al principio, desde el comienzo de las hostilidades, hace como 4 o 5 años que venimos actualizándolo, pues verás ahí, y semana tras semana es interesante. Yo el otro día no lo había visto, aunque fíjate, lo he hecho yo, pero bueno, me paré y es muy interesante ver la evolución de los frentes de una semana a otra, o te coges de un mes a otro, y es muy, muy interesante. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que este encuentro digital, pues lo puedes ver en vídeo, y en cuestión de minutos ya lo tienes en audio, en el podcast, y por supuesto en la promoción del canal 2 de radioesperantia.com. Nos vemos próximamente, y hasta entonces, nada, a seguir bien, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día, y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.